que yo cuando en el campo a pie de chocolate no se le compre si te recate en la presión de tiempo que se me Thank you.